Sentí que Dios me abandonó, soy del equipo de Jesús, que simpatiza por Satán. 18:45 y no crea que giramos tanto en la información. Le doy la bienvenida a un querido amigo, a un mítico tripero, el querido Oscar Butín. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo andás? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel. Un gustazo escucharte. Lo mismo digo. ¿Cómo andás? ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo te trata este año complicado? Supongo que extrañando ir al bosque, ¿no? Donde nos hemos encontrado tantas veces. Sí, mira, eso lo tendríamos que poner en primer lugar, ¿no es cierto? Lo difícil que se nos hace aquellos que tenemos en el corazón ese lugarcito tan celestial como es nuestro bosque, ¿no es cierto?, que es nuestra casa. Realmente, sí, me resulta difícil. El otro día, en el contacto vía WhatsApp que tuvimos en el partido, previo al partido, nos manifestamos qué difícil era no estar presente, ¿no es cierto?, cuando nuestro equipo está jugando fundamentalmente en nuestro bosque, ¿no? Pero, ¿qué va a ser? Hay que hacer el aguante, Gabriel, porque lo necesitamos. Necesitamos realmente cuidarnos para no solamente cuidarnos nosotros, sino que al cuidarnos nosotros estamos cuidando también a aquellos que nos rodean. Y bueno, y esperando. ¿Qué sentiste, Oscar, cuando te enteraste que Diego Armando Maradona venía a Gimnasia y Esgrima La Plata? ¿Cuál fue tu sensación interior? ¿Cuál fue tu percepción? Mirá, quizás, no sé si se puede explicar en poquitas palabras, ¿no? Pero para mí personalmente te digo, Gabriel, significó mucho. Más que todo porque recuerdo que a Diego no solamente tuve la posibilidad de verlo jugar, sino en ese entonces podía acompañar a mi querido viejo, que era muy, muy hincha del Diego, y realmente ese amor por él me lo ha transmitido. Y bueno, te podés imaginar que en el momento que me entero que iba a venir a ser parte de nuestra familia, aunque sea, como dicen mucho, en forma transitoria, sí, lo que sea, pero realmente a mí me significó realmente una alegría tremenda. Y fundamentalmente, ¿sabes?, pensando en que esto iba a darle mucha alegría a nuestro pueblo tripero, porque tenerlo al Diego presente en el bosque con el azul y blanca pegada a su piel, para nosotros es muy, muy importante. Además, da la sensación que calzó bien, ¿no?, la identidad de Gimnasia con la identidad profunda que tiene Maradona. Y tal vez cuando uno escucha ahora las discusiones, tiene que ir aquí, tiene que ir allá, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, se les está escapando, sobre todo a la familia, me parece a mí, que lo que necesita, en vez de estar encerrado dándose manija, no digo en el hospital, digo cuando queda en la casa, necesita trabajar. Nunca lo vi tan feliz como en las canchas, tanto jugando como dirigiendo, con amplia sonrisa. Llevárselo para el Tigre o para el exterior, como dicen, me parece que deja de lado un lugar esencial. Maradona, para mejorar, además de los lógicos tratamientos médicos que necesita, lo que tiene que hacer es pisar el césped. Por supuesto, y mira, coincido totalmente con lo que manifestás, que yo creo que tenemos que partir de que Diego creo que está no solamente en el lugar que él eligió, sino en el lugar que a él le calza bien, como también le calzó en su etapa que estuvo peleándola en el sur de Italia, con ese equipo que le dio después su historia, como el Napoli, con una un sentido de club similar al nuestro, es decir, de los orígenes populares, como es el nuestro Gimnasia querido, hecho de los lugares marginales de la ciudad, de la periferia, y por lo tanto, eso es lo que yo creo que también le ha hecho bien a Diego. Porque no nos olvidemos, Gabriel, yo no quiero ni creo que vale yo ponerme a analizar la conducta como persona de Diego, porque primero no soy quien para juzgar a nadie. Simplemente yo desde siempre decía lo mejor de él, y que sus equivocaciones, como las tenemos todos, puedan llegar a sanarlo espiritualmente y poder tener la posibilidad de disfrutar los años que le quedan, porque todo lo que él nos ha dado a nosotros, las alegrías que nos ha dado, eso no tiene precio. Y bueno, resumiéndote, por eso te digo, es otra de las cosas que a mí me pone muy bien de tenerlo a Diego, porque lo veo feliz, lo veo realmente feliz, aunque no he tenido la posibilidad de estar cerca de él. Tengo muchos allegados y amigos triperos que sí lo están, y me han contado que realmente él llega a estancia y realmente es como si quisiera llegar a su casa y no irse más. Por eso yo lo único que pido es que sepamos cuidarlo, porque lo que tenemos, yo suelo decir, hoy demos gracias que tenemos a Dios en casa. Y en casa es también, junto con los predios que has mencionado, el bosque, ¿no? Junto con Néstor Basile, con un amigo que va a salir al aire dentro de un rato, y con tantos compañeros, ¿no? Se ha dado una batalla fuerte para que el lobo siga en el bosque cuando se lo quiso desterrar. ¿Qué representa el bosque para vos, Oscar Butín? ¿Qué representa el bosque? Y bueno, mirá, el bosque, si tengo que hacer un análisis hoy, por suerte, a pesar de mis años, tengo la posibilidad de tener la memoria de las luchas compartidas, como vos nombraste a nuestro querido Néstor Basile, que me pegué a él y al resto de los compañeros, a través no solamente de tribuna, sino de ese hermoso grupito que formamos con la Logia Tripera. Así que te podés imaginar que yo, justo recién vuelto de mi radicación por unos cuantos años en la Patagonia Argentina, en la provincia de Río Negro, y volví. Uh-huh. justo que comenzaba con Néstor las luchas para que el bosque realmente sea eternamente nuestra casa. Y de ahí, bueno, es para enumerar mucho, pero sería muy largo, ¿no? Las luchas que tuvimos con aquellos que quisieron de alguna manera u otra desviarnos el camino. Pero por suerte, bueno, el triperío se impuso y hoy el bosque es nuestra casa, es nuestro templo sagrado y tenemos que disfrutarlo como lo disfrutamos con nuestros viejos, con nuestros hijos y ahora yo personalmente lo disfruto con mi nieta, que realmente para mí es algo maravilloso tenerla al lado en esa platea que lleva el nombre de nuestro querido Néstor. Le mandamos desde acá un saludo también a Huguito Canepa, querido Hugo Canepa, que nos acompañó en esa gesta de tribuna elaborando el rincón del hincha. Vamos a ver si en estos días lo tenemos a Hugo al aire también. Por supuesto, Huguito es un batallador y un luchador tremendo de gimnasia, de la vida, de todo, ¿no es cierto?, con el cual compartimos desde, yo calculo, hace más de 50 años, bueno, el camino que nos ha trazado la lucha, bueno, por todo lo que sabemos que nos llega, que es no solamente tener en nuestro pecho un club popular como nosotros queremos, sino también bregar porque lo que está pasando en este momento, ¿no? Esos chicos de los barrios, de las villas, están hoy disfrutando esa camiseta azul y blanca que se ha, con esta última campaña que hemos visto, se ha distribuido. Y es un gran homenaje, vos coincidirás también, Gabriel, porque era lo que siempre nos pregonaba y nos inculcaba Néstor cuando decía en cada barrio una filial y en cada chico una camiseta. Y eso lo estamos consiguiendo, Gabriel. Querido Oscar, quería escucharte, quería que toda la gente te escuche, un placer charlar con vos. Emitimos igualmente este mensaje, entonces, el lobo es del bosque y el bosque es del lobo. Emitimos este mensaje también, que escuchen. Maradona, además de un buen tratamiento médico, lo que necesita es estar en el bosque, disfrutar del juego, que es lo que a él le interesa, porque el rasgo psicológico es determinante para una mejoría. Te mando un enorme abrazo de corazón y nos seguimos comunicando, charlando todos los partidos hasta que nos abran las compuertas para ingresar a nuestra casa. Que así sea, Gabriel. Y para mí es un gustazo haber tenido estos minutos de charla con vos y agradecerte, bueno, el hecho de que me tengas presente y desearte, bueno, que te cuides y lo mismo que vos y tu familia y que pronto podamos caminar esas tribunas que a nosotros tanto feliz nos han hecho en nuestra esta extensa vida que estamos teniendo. Así que un abrazo grande, enorme, Gabriel, igual que para los tuyos que te acompañan ahí y ojalá nos veamos pronto. Así será. Soy del equipo de Jesús, desde la cuna al ataúd, cargo con esta hermosa cruz, bajo este cielo que es azul, fanatizado, enfermo, resucité en el pueblo, más loco y luchador, sentí que Dios me abandonó, soy del equipo de Jesús, que simpatiza por Satán, contra la muerte de nuestro club. Donde el gauchito es el chamán, los santos evangelios, de fiesta en este infierno, Cristo es un muñeco vudú,